todo sigue igual. Aún nos queremos y no puedo olvidar. Hace silencio que se va a enterar. Hoy volví a verte. Que algún día, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte y se nota que